bueno, es que nos gustaría que nos contara nuevamente lo que le sucedió cuando estaba tomando sus fotos. El día de ayer. Y lo que se dio, más o menos esperaba esto, ¿no? Porque así como ven ahorita, estamos al pendiente de lo que puede pasar. Y entonces cuando empezaron a llegar las camionetas, empezamos a tener movimiento también aquí en el campamento para que fueran a ver los compañeros, a ver qué realmente, cuál era el movimiento de la federal, hacia qué lado. Porque también aquí pasaron en sentido contrario, en el cual pues nada más se nos quedaban viendo y nos quedábamos viendo sin ofenderlos. Y pues esa es ahorita nuestra posición, de no ofenderlos ni estar en choque con ellos. Entonces por eso fueron, la mayoría fue a ver qué había. Nada más nos quedamos en resguardo del campamento 2, el compañero que está allá y yo, en el cual pues desde acá estábamos viendo nada más, pero no alcanzamos a ver hasta allá porque los camiones estaban transitando mucho. Y ya de momento, digo, volvieron los federales en sentido contrario y volvieron a pasar para allá. Entonces, como en dos o tres ocasiones, fue cuando ya regresaron y se metieron aquí a la puerta contigua de aquí, del campamento. En el cual, pues, para tener un pues era así que una registro, una evidencia, traté yo de sacar unas fotos y trataba yo de filmar, ¿no? Para en dada ocasión, pues, tener una con qué comprobar o algo, pero en el cual los de afuera, los que procedentes que vienen en la caja de la camioneta, se bajaron armados. Y yo alcancé a oír uno que le dijo, el de la cabina, no sé si era su comandante o su jefe, no sé, que le dijo, no, tráetelo. Y fue cuando se empilaron hacia mí, se dirigieron hacia mí, en el cual pues agarré mi cámara y la filmadora y me eché a correr. Entonces iba zigzagueando en sentido contrario y en otra avenida, en la cual los mismos conductores veían que, pues, ¿por qué me iban correteando, no? Si nada más llevaban la cámara y mi papel, que traían las dos cámaras. Y entonces ellos trataron de bloquearles el paso a los federales. Y entonces en eso pasa un tráiler que también, como iba zigzagueando, él pensó que me había atropellado, me había metido abajo del tráiler. En el cual pasando, cuando bajó la velocidad, pues me le aventé al estribo y me agarré del mofle. Entonces yo vi que, pues ya me alcanzó a ver por el espejo, el del tráiler, y se siguió. Y los conductores también que me estaban resguardando, se pegaron más o menos a donde iba yo. Y yo nada más oía que me decía el del conductor del tráiler, métete, métete. Pero nada más escuchaba yo, métete, métete, porque iba bien agarrado acá. Y ya cuando me reincorporé, agarré el espejo y ya me paré y le dije que ahí me bajaba. Y ya más o menos se orilló. Y ya pasó, ahora sí, que otra persona en una moto, y me subí en la moto y nos enfilamos hacia la autopista. En la cual me dicen mis compañeros que ellos notaron que las camionetas ya iban a perseguirme. O sea, no sé. Pero como nos enfilamos hacia la de Querétaro, pues no supieron ni por dónde nos metimos. ¿Y cuando dice armas, cómo son? ¿Mandé? Las armas. Las armas eran armas largas. ¿Qué? ¿Mandé? No, te entendí. Era una R-15 de las armas. Entonces por eso también yo pienso que también ahí hicieron conciencia los automovilistas que veían el porqué, ¿no? Porque pues uno no es delincuente ni nada. Ahora yo también pues por eso pido el respaldo para los del campamento y uno mismo propio. Porque en su momento, pues sí, dieron mi nombre en el diario, ¿no? Entonces, de por sí eso sí, pues estamos, ahora sí que estamos, desde que esto surgió, nos tienen ya identificados en no darnos trabajo, en no darnos, pues nada, ¿no? Entonces yo, para mí eso pues implica un poco de problema.